Sí, con mucho gusto. Mira, te cuento, desde el equipo técnico de Construir Puentes, ya hemos hecho dos consultas ciudadanas. Una que tuvo muchísimo impacto, que fue la vinculada al Mendotram. El Mendotram se empieza a implementar, con lo que todos sabemos, con el desorden, con la falta de planificación, el 2 de enero. Nosotros esperamos hasta el 7-8 de enero e hicimos dos consultas, la primera a la semana y la segunda ya a fines de enero. Uh-huh. Esa experiencia fue muy valiosa porque nos permitió tener un diálogo directo con los ciudadanos, en este caso con los usuarios del transporte público, porque además nos dio mucha información. Las preguntas siempre se pueden responder, es muy fácil, lo que hay que tener acceso, nosotros hacemos un documentito con el Google Form y a partir de ahí el usuario, los vecinos participan y opinan. En eso que opinan, nos fueron dando muchos datos. Ahí hicimos una encuesta y fueron alrededor de 2.600, 2.700 personas la primera y un poco más en la segunda, donde nos permitió georreferenciar y decir, bueno, ¿cuál es el problema que tiene hoy el vecino, no? El vecino de Bermejo, el Sauce, la Colonia, ¿cuál fue el inconveniente? Bueno, y eso permitió que tuviésemos muchos datos que después lo pusimos a disposición del gobierno, porque además entendemos que construir puentes tiene que ser un puente, claramente, entre un problema, entre una demanda y la posibilidad de solucionarlo. ¿Qué tipo de información terminaron o qué tipo de resultados, de conclusiones han sacado? No, en particular en la consulta vinculada al Mendotram, lo que logramos fue que muchos de los recorridos se modificaran, que se ampliaran las frecuencias, es decir, que hubiera una mejora notable de cómo estaba enero y parte de febrero a la actualidad. La verdad que la información de los vecinos, que además le hicimos la devolución a los vecinos, porque en el caso de la consulta, el que quiere le hacemos la devolución del informe, deja un correo electrónico y hacemos la devolución correspondiente. Bueno, eso permitió que hoy, por lo menos parte de los problemas, siguen habiendo otros, ¿no? Sobre todo en el tema del tiempo y el transbordo, pero parte de los problemas que tenían que ver con que barrios quedaban aislados, con frecuencias que no ocurrían, con zonas que donde pasaba solamente un micro, bueno, hoy se mejorará notablemente eso, ¿no? Y nos permitió trabajar ahí fuertemente también con AUTAN y poder dar cuenta. Aún las dificultades que siguen existiendo. La segunda consulta fue con el tema productivo y en particular lo vitivinícola. Hicimos una consulta con la productora vitivinícola y ahí, bueno, ya empezamos a advertir con mucha claridad la situación difícil que venía la vitivinicultura, el valor del precio de uva, el valor del precio del tacho de uva, que es donde nosotros más nos interesa, es aquellos sectores más humildes que laburan, que trabajan en esto y que no haya explotación. Bueno, hoy, por ejemplo, si ustedes recorren alguna zona del Sauce, de la Colonia, donde hay algunos viñedos, el precio del tacho en algunos casos los están pagando 17 pesos, pero en otros están en 8 o 7 pesos. Evidentemente una situación absolutamente indigna, una situación que no le permite al trabajador poder tener un ingreso digno. Y esta tercera consulta, que es la que vos me consultás, es a raíz de la situación que hay en Gran Mendoza, básicamente, ¿no? Es decir, la situación de conflictos que hay en términos de la falta de coordinación, de la falta de planificación, de obras que se hacen en determinados lugares y que en otros no. Por ejemplo, lo del Metrobús es muy claro, ¿no? Es decir, si uno viene por la calle San Martín de Godoy Cruz, estás con el Metrobús, que además tiene una dificultad importante por términos de infraestructura, por el ancho de la obra, y pasa a ciudad y ahí no hay ninguna obra. Lo mismo nos pasa con la calle Godoy Cruz, donde uno viene por la calle de Godoy, pasa a capital y no hay nada. Y a lo que se suma, que fue lo que los vecinos nos han estado respondiendo, es por ejemplo la calle de Godoy, un peligro para la gente mayor que tiene que estar en el medio de la calle, al igual que la calle San Martín, que las dársenas son muy pequeñas. Las mayores quejas, por ejemplo, Nacho, están vinculadas al tema del nuevo vial para aquellos que andan en el parque automotor. Evidentemente la dificultad del tránsito. Entonces hubieron preguntas que la verdad que fue interesante porque en 3 días participaron más de 1.200 personas donde fueron dando su opinión. Y ahí apareció. En este caso, este tipo de consulta se podría hacer entregada, digamos, a los municipios, a esta supuesta esta unión de municipios o el unicipio que le decían, ¿cómo con qué interlocutor se le podría presentar esta consulta? Mira, Nacho, la gente sabe que nosotros somos claramente oposición. Entendemos que tenemos una oposición lúcida, inteligente y propositiva. Y nos identificamos claramente. Nosotros somos un espacio de peronismo que incluye a sectores independientes, progresistas, ciudadanos comprometidos con lo público, que están opinando. De manera tal que lo que hacemos nosotros siempre es con mucha seriedad, con datos claros y firmes, y sobre eso los equipos técnicos nuestros trabajan en propuestas. En este caso en particular, por ejemplo, en temas concretos, una de las preguntas era de qué manera entienden, porque hoy lo que se advierte, Nacho, con mucha claridad, es la falta de coordinación de los intendentes, ¿no? Esto que te decía, el Metrobús es un ejemplo claro. Si uno va por el Carrillo de Cruz y pasa a la ciudad, si no sigue la obra, ¿cómo no se van a poner de acuerdo dos intendentes? O el de Godoy Cruz con Capital, que además se suma, y esto es un dato de la realidad, no tiene otro sentido, son tres intendentes que tienen que coordinar, tres intendentes que además son del mismo partido político, y que evidentemente no han tenido posibilidades. Uno dice, ¿por qué no se sientan ni acuerdan? Y esto nos señalaba muy fuertemente la encuesta esta. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que nosotros le hicimos a los ciudadanos fue qué tipo de acuerdo o qué se debían acordar de manera urgente los intendentes de Gran Mendoza y qué temas elegirían. Bueno, ahí el mayor porcentaje, cerca del 58%, en este caso podías responder dos o tres respuestas simultáneas que eran válidas. Bueno, el 50%, los dos temas fundamentales que salieron es el tema de seguridad, que evidentemente ahí hay un problema importante, y el tema de transporte. Y después aparecen con el 43% el tránsito en particular y el tema de las obras públicas, cómo no vincularse. Y después cuando le preguntamos qué propuestas harían en términos de para mejorar la situación actual, insisto, con este afán de proponer y de aportar y de sumar, porque entendemos que ese tiene que ser el concepto, Nacho, es decir, entendemos que hay que aportar, que hay que sumar y que sobre eso hay que trabajar. Bueno, si vos te fijas, casi el 47% planteó la necesidad de un plan conjunto de obras, algo tanto que vos decís, che, esto es básico, y sí es básico, pero la verdad que no se está coordinando. Entonces, bueno, un plan conjunto de obras. Otro que señalaron era que hubiera unas consultas al vecino sobre las obras que se proponen. Es decir, ¿por qué no consultar al vecino qué obra se va a hacer y cómo se va a llevar adelante? Por supuesto que esto tiene que tener celeridad. No estamos proponiendo, y la gente no propuso, una asamblea que nos reunamos y que veamos que hacemos un plebiscito. Pero sí mecanismos de participación franca, claro, que permitan de alguna manera consultar al vecino y decir, che, bueno, ¿cuáles son las obras que vamos a proponer y cómo las sugerimos? Básicamente planificación estratégica o lo que de alguna manera hace Maipú con el tema del parque, hace un esquema de presupuesto participativo donde los vecinos afectan los recursos que hay a obras que ellos entienden prioritarias y urgentes. Y después lo otro que plantearon, fíjate, un tema que me pareció muy interesante, que era el tema de que hubiera un consejo deliberante intermunicipal, pero con el concepto claro, lo expresan muy bien, de que no haya aumento en el gasto político, en el gasto público. Es decir, el planteo de por qué los concejales que están hoy en cada uno de los consejos deliberantes de los departamentos de Gran Mendoza tienen funciones claras, si trabajan de mañana o trabajan de tarde, que tengan horario específico para realmente dar la institucionalidad y que tengamos ordenanzas que ordenen claramente la zona metropolitana. Entonces darle a la decisión que eventualmente pueda tener un intendente, darle el marco legal en términos de ordenanza y que estén urgidos y preocupados por dar cuenta de cómo ordenamos el Gran Mendoza, que es un gran tema. Entonces, bueno, una de las propuestas fuertes que la vamos a empezar a trabajar, yo de alguna manera estoy contando el primer borrador, porque esta es una versión previa, todavía no salimos con la versión definitiva, en cuanto la tengamos la vamos a pasar, se la vamos a enviar a ustedes y también a las otras áreas comunitarias, a los medios de comunicación que nosotros dialogamos permanentemente. Pero bueno, ¿cómo generar institucionalidad para que justamente la pregunta que vos me hacías, qué pasa con el municipio evidentemente ha fracasado en términos de que no han podido ponerse de acuerdo en estos temas básicos? Bueno, para que esto se dé, el tema concreto es, ¿por qué no generamos un espacio, un consejo delante intermunicipal que emita y que dicte ordenanza y que de alguna manera ordenen esto? Entonces podríamos resolver temas concretos que tienen que ver con la contaminación, con los residuos. Mirá los residuos que pasa, que también lo planteaban ahí muchos ciudadanos. No puede, si nosotros tenemos un problema del traslado, que es lo más caro del residuo, ¿por qué no ponerse de acuerdo y hacemos un tema de escala? No es lo mismo 200.000 o 120.000 personas que pueda tener el club a una escala de casi 1 millón de personas que estamos viviendo en el Gran Mendoza. Se podría hacer más eficiente, más económico y sobre todo ambientalmente más sustentable. Son pequeños ejemplos de lo que podemos estar viendo que se puede mejorar la calidad de vida de los mendocinos, por lo menos en el Gran Mendoza, ¿no? Tal cual. Guillermo, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera. Por favor, le agradecido soy yo, estamos a disposición y bueno, un abrazo inmenso.